No parece, no parece, pero un día cada vez representa menos. Un día cada vez representa menos. Y vos fijate, no para, quiera, pero vos fijate, para un recién nacido, 24 horas toda su vida. Y para nosotros, por eso uno se pone a pensar, cuando iba a la primaria y los 3 meses de vacaciones eran eternos, porque 3 meses representaban mucho tiempo en lo que uno tenía de vida. Ahora 3 meses cada vez representa menos. Es una teoría de la relatividad explicada a lo nuestro. Bueno, ¿qué es que... para esperar a... dos o tres. ¿Qué tal la...? No, yo no, no escuché eso, no, no sé. Ahora dijo que tenía que tener el calor y confusión. Sí, y bueno, como todo trabajo más o menos que se precie, tenía que tener alguna confusión personal. Sí, o por lo menos que yo no... que se pueda leer de corrido en una palabra, más que nada, ¿no? Porque por ahí lo que dijo Raúl es que por ahí hay trabajos que no tienen un solo conector y agarran una idea, siguen con otra y vuelven con la otra. Es un trabajo que vaya de un lado a otro, como un camino. El que lea, entienda dónde uno quiere ir, a dónde quiere llegar. Para eso ustedes pueden anunciarlo, como hacen algunos autores, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, a partir de ahora vamos a hacer tal cosa. Entonces, o no. Eso también les quita espacio, porque no, pero pueden desarrollar el tema. Entiendo que hay una lógica, que de un punto se va al otro y que los padres conocían colas, ¿no? Que tengan relación uno con otro, que haya un camino que tiene que ir acá y que tiene acá. Son 10. Van a hablar Raúl de hoja, pero yo doy por supuesto que siguen siendo las mismas 10 hojas. No se pasen, ustedes han sido un curso que mejor ha respetado, eso es algo que se me pasó, mejor ha respetado la consigna de las mismas. Un solo trabajo tuve que devolver, pero no dije que. Tuve que devolver un solo trabajo que, bueno, que alguien que no sabía, confundió nada, no importa. Pero la verdad que todos respetaron la cocina, no nos hicieron trampa. Sin cita. ¿Eh? Y sin citar demasiado, ¿no? Algunos citaron más de lo que a mí me hubiera gustado, pero bueno, no importa. Yo entiendo que para los alumnos que hacen un primer trabajo, la cita es una especie de ancho. De esto no me van a criticar. No lo digo yo. Como no lo digo yo, me imagino que debe ser eso, una especie de... psicológicamente juega como... como un ancla, lo digo desde haberlo hecho también como creador, ¿no? De poner citas como para decir esto que digo lo digo porque está firmemente, está, tengo fuentes para eso, eso nos da seguridad. Después uno se saca la fuente encima y puede trabajar y después citar AGN, tal a 10 y chao, y el que quiere comprobar que vaya a ver. Pero a veces al principio uno siempre hace eso, de citar y nos da un poco más de seguridad. Tengo una pregunta en lugar, por ejemplo, de las citas al pie. ¿Se pueden citar algunos autores dentro del texto y autor y fecha de la obra respetando el programa, obvio, ¿verdad? La forma, bueno, a ver. La forma, no me acuerdo si en estos textos está. Una forma que es ágil, si uno sintetiza una afirmación, ¿no? Una interpretación que hace un historiador, termina el párrafo de donde ha citado y pone paréntesis, pone Breiling, y hay un solo texto de Breiling, pone Breiling, página 45. Si hay dos textos, pone Breiling, 1982, página 45. Si hay un solo texto que uno cita, no tiene que poner el año porque es el único texto que hay. En cambio, para identificar a qué texto se refiere, si uno tiene dos del mismo autor, tiene que poner el año. Cuando es el mismo año, que suele pasar, un autor tenga varios trabajos y uno necesite citar de los dos, se pone 1982A, 1982B. Y en la bibliografía que va al final, tiene que poner 1982A, 1982B, tal texto, tal texto. ¿Entiendes? Bueno. Sí, las citas, bueno, hay un alumno, no importa quién, no, que citaba, cada vez que citaba ponía todo el dato, todos los datos de la cita. No está bien. Una vez que uno citó un autor, Levy, o a ver, por ejemplo, Pradera, gobernar Colonia, del año tanto, el Gloria Península, qué sé yo, página tal. En la siguiente cita de Pradera, nos pone Pradera, gobernar Colonia, Pradera, Opsi, página, Opsi, obra citada, Opus, Opsi significa Opus, citado, obra citada antes, o si es inmediata es Idem. Y ni siquiera tiene que poner el nombre. Bueno, yo cito Pradera, una nota. Pradera, pongo toda la cita, gobernar Colonia, bla, bla, bla, página tanto. Y la cita inmediata, siguiente, es del mismo autor, ni siquiera tengo que poner, pongo Idem, Idem, junto, Pradera, página tanto. Perdón, página tanto. Y poner el autor. Consejo para cuando ustedes escriban artículos o tengan que hacer trabajo. Nunca pongan Idem cuando están escribiendo el trabajo, sino cuando ya lo dan por concluido y ya lo van a entregar, ahí vuelven a la cita y ahí corrigen. ¿Por qué? Porque por ahí uno está escribiendo, después en el medio ya, pero yo podía agregar esto, le agregó en el medio, sí, le metió otra cita y le hace decir a otro lo que no dijo. Entonces, cuando ustedes están haciendo los borradores del trabajo, citen, bueno, no con todas las citas, sino Pradera, gobernar colonias, o Pradera, o sí, ya lo han citado antes, y después cuando van a entregar, hacen una última lectura y ahí corrigen esas cosas. Si ven que hay dos Praderas en notas seguidas, dicen, bueno, acá le pongo Idem, ese tipo. Son formalidades, pero bueno. Yo tengo una pregunta. Yo ahora vi que Raúl se extendió hasta el 1821, 1822. Viste que la pregunta es explicar la crisis de la monarquía hispana y su incidencia en los procesos de independencia hispanoamericana. Porque yo lo que vi en la bibliografía, generalmente la que la está hablando llega hasta 1814, 1815 más o menos los textos. Y más que nada por ahí hacen más, menciona 1808, 1810, 1812. Corriente guerra, Anino, Guadalí, sí. Tenés más ampliado el panorama. Seguimos hasta y Pradera también. Hasta el final más, seguimos. Más aún, más ampliado. Empieza hablando ya del siglo XIX. Claro, porque el problema de las cronologías ahí es que Cuba sigue siendo colonia española hasta el 80, fin del 80, 78. Sí. Entonces, ahí la revolución no será en el momento en que se dan las otras. Cuba y Puerto Rico son más tardías. Igual, el capítulo, que es el segundo, creo que será el 2 de febrero, habla de esa constitución del 37, pero después vuelve inmediatamente al principio, o sea que tampoco es que se va mucho de la época que ustedes tienen. Cuba fue en 1890, ¿cuándo fue? ¿Cómo? 98 fue Cuba, 1898. 1898 fue la guerra, claro, la guerra de independencia. Esa fue de la teoría de la deuda legítima. La guerra de la que la misma que invocaron. Eso lo van a ver el año que viene, no se hagan América 3. Bueno, no el año que viene, por la vez cuando hagan América 3. Ya, hasta luego. Bueno, ¿qué van a hacer de la cursada? Perdón, es una curiosidad. Eso, a mí lo que me resulta, lo que yo veo de esto de ustedes es que en pocos lugares lo de los que vengo cursando lo he podido ver, no sé si le habrá pasado a alguno, que es la semana que viene vemos estos textos y son esos textos, y desde el principio de año que dejaron la bibliografía no he tenido que ir a buscar más. Pero me ha pasado en un montón de cruzadas que es un despelote. Somos ordenaditos. Claro, eso como administrativamente, lo cual es una de gran importancia para el que va a estudiar también, ¿no? Porque sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que estudiar y qué es lo que le van a buscar. Y después, este... ¿Cómo, perdón? Pero bueno, a mí me sorprende. ¿Quién ha escuchado alguna vez esto? Sí, es un desastre, ¿no? Pero a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo. No, no, es un desastre. Esto, en lo que es el respeto al alumno, es un desastre. Un desastre. Se cambia por dos de americano. No, es un desastre. Son pocas las cursadas. Anda corriendo por la universidad. Y hay lugares que no. Y sí, la otra vuelta. Sí, se armó de otra vuelta porque no habían dejado el programa y decía que estaba, y no estaba el programa. Es más, el programa era del año 2009, estaba vencido inclusive. No, bueno, en general los programas. Hay un lugar donde tienen que estar los programas. Sí, sí. Deberían estar, que no es la letra, sino en sociales, porque a nosotros todos los años nos obliga, como es natural, a presentar el programa. Creo que Raúl ya presentó el programa de la historia, por lo menos de América 3, no de América 2, pero sí de América 3 seguro. No sé si de América 2 no lo presentó. Bueno, o sea, en algún lugar tiene que estar eso. Sí, no, bueno, no claro, estaba. Que no, había presentado, no, no estaba. No. Ese, por ejemplo, ahí no estaba. Y después lo que pasa es que tampoco veo, para mí particularmente, que veo que la bibliografía no es tan abundante y se trata toda generalmente. Cosa que pasa también en otras materias que dan pila y pila de fotocopias y por ahí hay pibes que o tienen la beca o por ahí hay chicos que no les alcanza y se gastan 400 mangos en fotocopia y de esa pila de fotocopia que vienen terminan viéndose 20 y lo demás, o para el asado, o para lo que sea, porque fotocopia que no se explica, es muy complicado por ahí ponerse uno a leer. No, eso, aparte, perdón, no, que te interrumpa, el hecho mismo de ver que se preparó la clase, ¿no? Claro, también. O sea, se quedó con la fuente, ¿verdad? Y no por ahí que uno lee, entonces no voy a presentar nada de qué clase era, pero por ejemplo, como que fue y revisando, y no, porque es un plan, está el capítulo y ahora lo agrego, ahí no, pero agrego el otro, en realidad lo estoy desde aquí este día. Y no, la verdad, para eso me presento libre y creo que sí, la cosa. Ahora, ¿eso se va a decir sistemático o? Sí. Porque a cualquiera le puede pasar. El 80%. Alguna le puede pasar que uno le diga, bueno, nah. Tal vez vine mal, vine mal preparado, qué sé yo. Son muy pocas las que. O preparás la clase leyendo los textos, le explica un docente de la terna y a la otra clase este tema, con bibliografía de la década del 80, por favor. Bueno, pasan cosas. Si no parece, a más allá de los contenidos, porque bueno, uno ve que no son tanto la selección de los textos, por ejemplo, textos que son con mucho contenido y te llevas ciertas ideas, porque por ahí hay también de alguna materia que no te llevas ni una idea. Y entonces lo importante por ahí, uno va cruzando y llevarse una noción de algo. Uno se puede llevar todo, pero sí que te queden unos conceptos. Entonces te van quedando algunos conceptos y hay materias que no te lo dejan. No te lo dejan porque por ahí es un desorden, qué sé yo, o el volumen del material es imposible de leer, de leerlo como corresponde, o a veces una falta de respeto también para el alumno, que por ahí hay pibes que preguntan y reciben una contestación de porquería del otro lado. Y este es el problema de esta universidad, que no tiene no hay libertad de cátedra acá, en el sentido de que el alumno no puede elegir y está rehén de un docente. Entonces, si un alumno se pone de punto con un docente que es rencoroso, puede llegar a estar 20 años acá adentro. Y pasa así. Sí pasa. Y ese es el problema por el cual tampoco por ahí se encuentra debate, o se encuentra intercambio de ideas o discusiones, porque por ahí el alumno del otro lado tiene miedo de preguntar algo. Bueno, la pregunta mía es más que, porque ya me acaba dando pregunta, ¿qué? Era más bien que pensaban de esta cátedra, ¿no? No, bueno, pero eso... Yo pensé que ibas a encantar. Claro, pero vos fíjate que es para el otro lado. Debo reflexionar antes de hacer preguntas. Claro, bueno, sí. Pero eso es sí, en contraposición que se te puede decir de qué es lo que ve otro en otro lado y que no lo encuentra acá. Porque, ¿no? Es ordenada, es prolija, los textos son pocos, tienen mucha complejidad teórica, pero no estamos en banda, digamos, todos tienen su apoyo teórico. Se explican todos los textos, además, ¿no? Eso es bueno. Igual los textos son de complejidad. No son. Sí, algunos sí. Tienen complejidad. A ver, el texto de Piqueras, el que lo leyó de corrido, es un fenómeno. El texto de Piqueras, no vamos a entender. Alguien lo pudo terminar. Imposible. Ojalá que lo más sustancial haya estado en la primera 10 páginas. Las cosas de los conocidos en particular tuvieron alguna simpatía, para decirlo en alguna palabra. Se sabe la palabra inglesa feeling, que no me gusta usar. Pero con el tema del análisis de cuentas, que no todos los cursos tienen, ¿ok? Nosotros hemos tenido eso que cuando empezamos a hacer el trabajo colectivo seguimos. La pregunta es esta, más que ¿les parece que está bien así o preferirían dos teóricos seguidos? Esta es nuestra duda, ¿no? Pero el análisis de fuentes, si no ves fuentes acá y no te acercás a una fuente o cómo trabajarla, por ahí si la fuente está bien trabajada, sirve. No, bueno, esta es mi posición, claro. Pero quiero ver cómo lo dice. ¿Cómo? Es que hay pocos docentes que trabajan con fuentes. Bueno, por eso yo, a ver, acá hay un tema que siempre es un tema de tensión en la carrera, que es qué estamos formando. Entonces, trabajar con fuentes implica acercarnos más a la tarea de investigación, que en principio, no sería parte de un profesorado. Es una barbaridad esto que estoy diciendo, por supuesto. Pero digo, hay algunos proyectos que piensan un profesorado como difusor de lo que se escribe, no productor de esta ciencia, que es una ciencia de todo, ¿no? Entonces, el análisis de fuentes pasa por ahí también, ¿no? Tiene más que ver con la formación de historiadores, de los potenciales historiadores, y no solo de docentes. Aunque también los docentes pueden usar fuentes en sus clases, ¿no? En las clases de colegio secundario, que es muy rico para los pibes algunas cosas, trabajar algunas cosas. Es una cosa muy rica, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, pero lo que no sé, siempre, como digo, ustedes estuvieron más cerca del trabajo de práctica. Hubo condiciones que no, que apenas empezaron a trabajar las fuentes, se iban. Esto muestra que no. No le interesa. No le importaba. Como que había la idea de, no, esto no es la clase, en realidad. Esperaban a ver si se hablaba, si hacía un teórico más. Como cuando no era, pues por eso pregunto. ¿Y le sirvió trabajar con fuentes? Que por ahí está la interpretación mía, ¿no? Está bueno trabajar con fuentes porque eventualmente uno, de cierta manera, ejercita otra cosa. Más ameno también, ¿no? Un trabajo así, por ahí trabajar entre tres o cuatro, trabajar las fuentes, conversás un poco y se hace un poco más ameno también la clase. Un poco también el tema, por 4 horas de teórico. Sí. Pero bueno, pues, la gente de alumnos que prefieren eso, prefieren tomar nota y... Sí, no voy antes, por ahí. Bueno. Yo, no sé, una sugerencia, ¿no? Para sí, me encantaría, sí. Yo diría que el evento se ponga en un punto que ya una unidad teórica, práctico de la primera que corresponde a otro, uno a dos, uno a la semana siguiente. Porque vamos a tratar por la lectura, y vamos a tratar bien el pasado mismo, y a veces creo que me puede tratar bien el juego, la fuente que se va a dar, porque la de este día es mismo teórico. Estamos terminando de armar ideas, la clase teórica, y para la siguiente ya tendríamos que haberlo leído. Al trabajo práctico. Y es más, con antelación dejamos también atrás. Dejar el práctico. Los prácticos que se usan, si ustedes quieren usar el práctico. Sí, eso en un porcentaje de los prácticos se puede hacer. En otro no, porque a veces, yo por ejemplo, había prácticos, como ustedes se engancharon con la ley, cuenta que era práctico, yo no hacía. No, me trataba de... Como ustedes les gustaba trabajar con la fuente, yo digo, bueno, esta vez no voy a trabajar la fuente y a partir de ahí voy a la biografía. Pero es cierto que la mitad de los prácticos sí, pues, están hechos, ya están hechos. Claro, eso es muy claro para trabajar con la fuente. Por ejemplo, la fuente de la jesuita, la fuente de jesuita, de la segunda, sí, la fuente ya está. La expulsión de la jesuita también, tenemos varias. No van a cambiar, digo. O que pueden cambiar la fuente si nos damos algo equivalente, si quieren. Sí, eso podemos hacerlo, sí. Tener para que ustedes vean en sus casas, digamos, antes del práctico la fuente. Claro, por ejemplo. Está bueno estar en debate, digo, porque después no sabemos estar en debate para poder ver los prácticos acá, pero tener algunas ideas leídas y poder traerlas y ser más fluidos. Bueno, esta sugerencia la voy a tomar. No la primera, lo voy a pensar un poquito, porque el problema es que la idea es que ustedes, los teóricos, si ustedes no han leído, se aprovechan menos, mucho menos. Si ustedes han leído más o menos la bibliografía de la unidad que se va a dar, el teórico lo aprovecha más. Si pueden vincular, sí, a medida que Raúl hace su teoría y usted va vinculando, incluso pueden aparecer preguntas, ¿no? Porque obviamente Raúl sigue un curso y por ahí hay, y no siempre en un teórico, son 2 horas de teórico, pueden dar cuenta de todo lo que dice la bibliografía, ¿no? Y todos los debates posibles y todas las diferencias que hay entre autores. Entonces, ustedes, si lográramos que los alumnos tengan leída la unidad, aprovechamos mejor tanto el práctico como el teórico. Por eso me parece que hay una generalidad de criterio de hacer el práctico con el mismo tema del teórico. Eso le da coherencia a la clase conjunta, a las 4 horas de clase. Claro, eso supone que los alumnos por lo menos tengan leído parte de la biografía, porque no siempre se puede leer todo. No sabemos, los días que hay exámenes y otras materias, la semana, y América nada, lo mismo pasará con América, cuando usted tiene parcial de América, no lee contemporáneo, lo que sea, la semana, o las 2 semanas, no sé. Pero lo de dejar los prácticos, sí, podríamos hacer unos prácticos, más o menos sabemos cuáles son los prácticos que no se van a modificar. Este año, por ejemplo, pusimos a Salurias, que no trabajamos con fuentes, no trabajamos con el mismo libro, porque bueno, antes en esta unidad teníamos una fuente que trabajaba, pero nos cambiamos. Y el texto de Salurias, contándolo también, hicimos la producción de la mercancía de dinero de Salurias y el de Tarde, porque son textos que son completos. No podía trabajar con que el propio Carlos lo explica en otros libros, pero bueno, esta vez cambiamos y tuvimos que leer, decidimos trabajar más el texto de Carlos. Pero como algunos textos sí podemos hacerlo perfectamente. Esto lo puedo dejar al principio de año. Estarme en la compu, poner. Armarlo. Armarlo para el año, ver si hay alguna cosa que corregir, que así hemos cambiado en biografía, a ver si cambiar alguna cosa, alguna actividad, pero. Bueno, lamento las malas experiencias. Sí, les agradezco. Ojalá que haya sido una buena experiencia. No, bárbaro. Con nosotros. Quiero ver la hora. Me pararon el reloj, no quise comprar más reloj. No, yo ando con el celular nomás. Celular nomás. Los carnavales en Uruguay, yo que amo los uruguayos, amo el Uruguay, yo amo los carnavales. Pero bueno, ahí no, hace ya un par de años. Bueno, hoy teníamos que trabajar los textos y yo no quiero dar un teórico sobre los textos. Vamos a ver si ustedes han leído Guerra. Sí, son los más complicados. El de Pradera, nosotros podemos ver un poco, pero el de Pradera, a ver, empecemos por ahí, por el de Pradera. ¿Qué dice Pradera? ¿Qué analiza Pradera? Poco, no traje nada. Exactamente, es la representa el tema de la representación, el eje del trabajo de la representación, y en realidad lo que hace Pradera es explicar la negación de la representación de ciertos sectores que tiene un doble propósito. Por un lado, claramente reducir sustancialmente la población americana que debe ser representada, por lo cual achica el tamaño de la representación en el poder en la península, en el poder de América en la península, las representaciones americanas en los poderes de la península, pero por otro lado tiene también un componente de tipo racial, discriminatorio, digamos, ¿no? La esclavitud, no tanto todavía, esto me parece importante tener en cuenta, no tanto todavía por el color de la piel, es un enfoque racial, pero que no tiene como eje el color, sino el origen social, en la esclavitud como un elemento que mancha, que genera una tacha al individuo que no le permite incorporarse como ciudadano pleno. ¿Cómo? Las condiciones serviles, efectivamente, ya es como un impedimento, pero todavía no estamos en el color. El color es una característica, porque necesariamente es una característica. Los esclavos son negros. Entonces, el color pardo, ese color que no es ni negro ni blanco, ¿no? El color pardo. Pardo además se refiere a, en particular, a descendencia negra, ¿no? Descendencia de algún ancestro negro. Eso es pardo. No se llama pardo a la mezcla, es una horrible palabra, de blanco e indio. Eso es otra cosa. El pardo es el que tiene una ascendencia negra. Como el negro en América es sinónimo de esclavo, aunque sea libre, los libres han sido esclavos. No hay negros libres que vengan libres. Digo, en el periodo este, no estamos hablando de esclavos. ¿Está bien? Pues no es todavía una concepción puramente racista. Biologicista. En el sentido del color. ¿Cómo? Biologicista, emplea también. Biologicista puede ser, pero no es todavía racista. Es la esclavitud la que marcha, la que tiñe, la que impide el ejercicio pleno de la ciudadanía a los pardos. Bueno, el artículo de Saavedra da vuelta alrededor de esa noción, que tiene que ver con un aspecto que en la bibliografía que tendríamos que realizar hoy, no sé si vamos a tener tiempo de hacerlo todo, pero vamos, de alguna manera se complementa con los otros, porque si ustedes han leído estos tres autores, habrán visto que el eje está puesto casi exclusivamente en aspectos políticos. Ustedes acá tienen referencias a la economía, a las relaciones sociales, etcétera, pero el eje en el análisis de los autores está puesto en otra cosa, está puesto en el sistema político, en cómo se representa la ciudadanía, cómo la soberanía, el tema de la soberanía, todos aspectos puramente políticos. En ese sentido, tienen los tres autores tienen una orientación similar, porque enfocan desde el sistema político los procesos que de independencia. ¿Está bien? Independientemente de que puedan haber otros factores que intervienen, el centro, el eje de estos autores es el funcionamiento del sistema político. En este sentido, para todos, la crisis de la monarquía española es, digamos, el elemento central, ¿no? Ustedes van a ver que acá no aparecen tanto explicaciones del tipo de las reformas, de si los impuestos, de si esto, van a ver otro tipo de explicaciones. Va, otro tipo de explicaciones. En ese sentido, hay un encuentro entre estos autores. Hay también en todos una discusión muy fuerte sobre, contra el pensamiento político de fines del siglo XIX, la mirada que había a fines del siglo XIX, yo diría bien entrado el siglo XX también, sobre los procesos independientes. Sí, ya una vez, si es una guerra civil o si es una guerra de revolución o si eran guerras de que, si yo mal no recuerdo, ahora no los traje. Guerra es el que dice que las independencias americanas son consecuencias de la crisis de la monarquía, ¿no es cierto? Cosa que, no sé si es, ¿cómo se llama? Me decís Piqueras, que lo rebate, ¿no es cierto? Esa postura de guerra. Y después de lo que yo estaba mirando, a ver a dónde apuntaba. Justo no los traje ahora, traje los de la Unión. Claro, sí, lo que decía el profesor, hay una crítica a la mirada esta de la nación preexistente que pugna por salir. Ese es el yo fui a la escuela secundaria en los 60. Ese no era mi proyecto todavía. Bueno, en los 60 la mirada, a mí me gustaría haber guardado alguno de esos manuales, porque sería interesante trabajarlo. Yo lo sé. En clase. Por ejemplo, lo de Ibáñez, que era el más, que se decía más serio de él. Entonces, la idea de ellos era que la revolución era la expresión de esto, de una nación, de una vocación nacional que preexistía, que se había conformado en distintas áreas de América, y era esa nacionalidad la que se expresaba en un proyecto político que era la independencia y la construcción de los estados modernos. Ese fue Mitre, ese fue el primer. Mitre fue el iniciador de esta mirada, de esta forma de mirar la historia americana. Por eso, Salino, creo, que discute el tema de los caudillos, la mirada de los críticas sobre los caudillos. Los caudillos en realidad vienen habla de la anarquía relacionada al. En vez de avanzar en el proceso de construcción de un Estado liberal y republicano, el caudillo termina con el proceso. ¿No? No ven la en patria, realidad, no ven la esta mirada hace. Lo veo distinto. La mirada, ahora vamos a, esperemos llegar al fin del texto de Guerra, para llegar a esto, cómo debaten esta idea. Lo que acaba de, lo primero que se dijo aquí sobre el proceso, y es que las revoluciones de independencia son consecuencia de la crisis política de la monarquía, es fundamental, porque eso, ya esa afirmación discute la idea de que en realidad vino de abajo arriba. Acá está planteando una situación al revés, de arriba abajo, lo que se pudre en la cima, y eso genera causa, un proceso casi causal, causa y efecto, ¿no? Un proceso, no sé si causa efecto, pero está claro que es el rompimiento del vértice del sistema político el que genera procesos que van a terminar en independencia, y este es un segundo elemento, que van a terminar con la independencia. ¿Qué quiero decir cuando digo que van a terminar con la independencia? Que no estaba escrito. Que no estaba escrito. Eso. No, esto es un elemento común. Ahora vamos a ir al texto en particular, ¿no? Cuando yo estudiaba decía, la idea era que el pensamiento liberal, revolucionario, las teorías más modernas, de las teorías políticas, de la ciencia política más moderna, Locke, Rousseau y qué sé yo, habían inflamado los espíritus americanos, que contra el oscurantismo español y qué sé yo, se lanzaron a hacer la revolución. La mirada de estas personas es exactamente al revés, tanto es al revés, que los más tradicionalistas aparecen siendo los americanos, más que los españoles, que están, sobre todo, con la constitución del 12 de Cádiz y con el trienio liberal del 2023, están generando un proceso de una amplitud liberal desconocida. ¿Se entiende la idea? Y cuando yo estudiaba, la idea que nosotros teníamos cuando salíamos del colegio era que los españoles eran todos brutos, eran todos conservadores, todos monárquicos, y que los revolucionarios, los liberales, los de ideas abiertas, los tipos más amplios y qué sé yo, estaban en la derecha. Lo que dice Guerra es exactamente contrario. Ahora vamos a ir a hablarlo en particular. Pero este contar casi más de lo que se discute. Estamos hablando de 40 años. En 40 años se dio vuelta toda la interpretación historiográfica. Toda, todo lo que había en el 70, de eso casi no quedó nada. La idea de que el monopolio, la libertad de comercio era como una bandera y el monopolio era una traba, pero esto es lo que decía Ibáñez, José Cospedo y Ibáñez. El monopolio, entonces, y por supuesto, Tupac Amaru era un precedente, ¿no? Un antecedente inmediato de la Revolución de Mayo, como una secuencia, empezó ahí la revolución. Lo que estamos viendo, no solo en estos textos, sino lo que van a ver ustedes antes, es una cosa totalmente distinta. Humacagua, el cacique, que yo no me acordaba el nombre, después algún día me trabé. Bueno, Humacagua, el cacique, tiene calle en Buenos Aires, como digo, en Flores hay una calle llamada Humacagua. Fue el que reprimió a Tupac Amaru y el que se levantó después de por la independencia, el mismo caso, no es otro, el mismo, ¿no? O sea que no hay tanta continuidad entre Tupac Amaru y la revolución de independencia. Bueno, también los tres autores ven y enfatizan en esta idea de el solapamiento de las visiones tradicionales y el liberalismo, es decir, este pensamiento liberal que efectivamente tiene presencia, genera hechos históricos importantes, genera documentación, genera construcciones, etcétera, etcétera, que, pero se establece primero con intervalos, ¿no? La constitución de Cádiz, cuando se restaura la monarquía, que era en desuso, hay que esperar hasta la revolución de Riego en el 20 para que en España volvieran los liberales a tener un papel protagónico. pero generan, están generando hechos y están generando ideas y están generando producción política, le están haciendo, están produciendo política, ¿no? Concretamente. Esto combinado con miradas muy tradicionales, sobre todo en América, y esto es lo interesante, me parece, sobre todo en América, los americanos aplauden aspectos centrales del liberalismo, pero los asustan muchos otros. Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es más conservadora la mirada todo en América, no tanto de los diputados americanos en la península, sino en América. Sí, correcto, pero antes de eso, en el periodo de la independencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede asustar de las doctrinas liberales a los sectores dominantes? La equiparación de los derechos de las masas subalternizadas. Obviamente. Raúl señaló en un momento el tema de empoderamiento. Ahora se usa mucho esta palabra. No se usaba en la época y no se usaba tampoco en la historiografía del siglo pasado. El empoderamiento. El empoderamiento de los indígenas. El reforzamiento de los cabildos, las elecciones. Es más, dice Guerra en algún momento, los cabildos indígenas, no lo dice así, pero me parece que se acerca la idea, son más democráticos que los cabildos de la ciudad de Hispanizada. Porque elegían las autoridades de una manera bastante abierta, que tiene que ver con el funcionamiento comunitario. La desaparición del cabildo de los blancos, los que se nombran a sí mismos son las élites, que se renuevan. Sí mismo, no hay elecciones democráticas. La desaparición también del doble régimen, de las dos repúblicas, habla también, ¿no? Claro. La abolición de la república indígena, ¿va? Que fue transformándolo a todos en una sola. Eso implicaría la participación también de los indígenas, ya no en su propio cabildo, sino en las instituciones españolas. Exactamente. Es decir, en donde la concentración indígena es muy fuerte, las medidas, si uno llevara las medidas liberales a su máxima concreción, le darían a los grupos indígenas más peso político que a los sectores blancos. La propiedad de la tierra también, ¿no? Pero además no solo por él, no es solo el temor al hecho político de que sean los blancos de alguna manera empardados, ¿no? Empatados con los indígenas, sino la idea de que el temor de que estas ideas efectivamente ganen a los grupos indígenas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Para zonas donde los esclavos son mayoría, lo mismo pasa con los esclavos. Las ideas liberales, pero eso ya había pasado incluso antes de la crisis del 8 al 10. Cuando se hace la reforma borbónica y se le da fueros especiales a regimientos de pardos, está generando un antecedente que los blancos caraqueños, por ejemplo, ven con estupor. Como que es esto de darle a los pardos, también son libres, le damos a los pardos fueros especiales como están en el ejército. Es todo un tema que asusta. Nosotros lo vimos este año, fueron sacados los libros, los artículos vinculados con la revolución haitiana, pero en 1804 se produce un levantamiento de negros en Haití que logra la independencia, antes incluso hay procesos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, hay un alzamiento de negros que ustedes imaginen cómo repercute eso sobre las poblaciones blancas del área de las plantaciones, ¿no? Bueno. Entonces, la constitución social de las Américas, digamos de alguna manera, explica, voy a hacer una explicación excesiva, explica el conservadurismo o la ambivalencia frente a la actividad individual. La ambivalencia, ¿no? Bueno, vamos a ver uno de los textos, que es el texto de guerra, no sé, yo empiezo por alguno. ¿Lo ha leído el artículo de guerra? ¿No? Bueno, a ver. ¿Con qué cosa? ¿Cómo empieza? Si quieren tener el texto en la mano, ténganlo, como lo tengo yo, yo porque quiero hacer algunas citas y quiero leer y eso, tengan el texto en la mano si tienen ganas. Habla de causalidad. A ver. Los acontecimientos de la metrópoli impactaron a todas las regiones, por más lejanas y distintas, visita todo el imperio. O sea que sostiene la causalidad. No solo sostiene la causalidad, sino que sostiene otra cosa. Es la discusión entre las independencias o la independencia. Y esto no es, claro, esto no es un, no es solo semántico, no es solo un dato de palabras. Como siempre, cuando se discuten conceptos, no se discuten palabras. Así es. Habla de una única revolución. Habla de una única revolución. Esto es muy importante también para discutir la idea de la nación. Si hay una única revolución, ¿por qué hubo tantos estados? ¿Cómo se expresa una nación en una única revolución si en realidad la historia dio como resultado, el proceso histórico dio como resultado la constitución de los estados? ¿Se entiende? ¿Qué es lo, para qué hace esto? Este aparentemente juego de palabras. Para señalar que el proceso mismo de independencia, el que va transformándose a sí mismo. ¿Se entiende lo que digo? Nada está cantado ni decidido de entrada. Ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10. Nada está decidido de entrada. ¿Muerto te digo? Está claro que hay entonces. Lo que sí es claro es, primero, la crisis de la monarquía lleva a la ruptura, el comienzo de la ruptura del antiguo régimen. Tampoco es la abolición completa del antiguo régimen, pero sí es claro que el antiguo régimen es crisis. Y la crisis de la monarquía, del imperio, pues la desintegración del imperio. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa dice estas revoluciones? Hay una palabra que él utiliza que me parece a mí muy sugerente para pensar en proceso político. ¿Cómo califica esta revolución? ¿O esta revolución? Lo que tiene de llamativo va, o tal vez también me llamó la atención, que permanentemente le señala el carácter de nuevo, ¿verdad? Inédito. Usa dos palabras, una es inédita, la otra es la mutación ideológica. ¿Cómo? La mutación ideológica forma parte del proceso que se abre con la crisis de la monarquía. Para responder a, no se podía remitir al pasado, ver cómo actuar, porque era así. Puede ser una circunstancia totalmente nueva. Exactamente. Cuando sacaba respuesta, iba desde el itinerario, ¿no? La revolución, va por causas, digamos, imprevistas, ¿no? El mismo no es un palabra, el léxico se va desenvolviendo por ahí, no marcado a un programa o punto, sino, no estaba planeada de cierta manera. No estaba planeada porque la revolución, además de inédita, que efectivamente es una palabra que se usa de ganar, es inesperada. Esto es casi una provocación, es como mojarle la oreja a aquellos que dicen, esto se venía planeando desde antes. Es una revolución inesperada. Hay un proceso que pasa lejos, que viene a modificar todo, que viene a patear el tablero y modifica todo. Ahora, este modificar todo no tiene un resultado fijo. En la página 198, hay una cita de Bolívar en las cartas de Jamaica. La carta de Jamaica era la, el documento que podríamos haber usado en esta clase. Cambiamos por este tema de la... preferimos trabajar los textos, pero la carta de Jamaica lo tenemos como una fuente para trabajar. En la carta de Jamaica dice, respecto a la independencia, dice Bolívar, de cualquier referido será fácil colegir que la América no estaba preparada para defenderse de la metrópoli, como súbitamente sucedió por el efecto de las ilegítimas sucesiones de Bagón. Eso lo dice un protagonista de la época. Y lo dice un dirigente que es el revolucionario por excelencia. Si hay algún revolucionario, ¿no? Si hay algún líder revolucionario en América, es Bolívar. Por otro, por ejemplo, San Martín, digo, en América global, ¿no? Pues hay líderes de regiones, de zonas, ciudades, etc. Pero de América global, si uno piensa en América, no hay muchos líderes. Mira lo que dice el líder, dice, no estaba preparada para defenderse de la metrópoli. O sea, de ahí a decir hemos hecho un zafarrancho, hay poco, ¿no? Nos apuramos, ¿no? Está diciendo eso, no estamos preparados. Sino que además, súbitamente sucedió. Esto da pie a la afirmación de guerra de inédita e inesperada. Súbitamente, pronto faltó esto y nos encontramos ante un proceso político que no buscamos. No lo dice con esa palabra, pero uno puede, ¿no?, defenderse. Y después, en cuanto a la modernidad, es decir, cómo se sale del antiguo régimen para entrar en la modernidad, o qué miradas hay sobre eso, insisto, de un líder que es el campo de la revolución. Dice, los americanos, otra vez dice, han subido de repente, otra vez, de repente, y sin los conocimientos previos, y lo que es más sensible, sin la práctica de los negocios públicos, a representar en la escena del mundo las eminentes dignidades de legisladores, magistrados, una mirada absolutamente demoledora sobre la élite americana y su incapacidad para llevar adelante un proceso político. Fíjense, es el líder de uno de los procesos de revolucionarios independentistas más importantes de América. Y tiene esta mirada sobre la lucha y sobre el proceso de lucha. Hacer sí, voy al baño nomás. Ahora sí. Me sale una cosa machista que dice, la mujer siempre responde cosas que no me hubieran preguntado. Pero bueno, es puro machismo. Bueno, entonces, es una revolución inesperada y entonces, de acuerdo a esto que dice Bolívar, algo ha pasado para que esto que siempre terminara en una crisis política. Y ese algo que pasa es justamente mutaciones ideológicas, radicalización de las luchas, conflictos políticos, etc. El caso español tiene una característica diferente del caso portugués. ¿Cuál es? Que el rey se quedó allá. Que el rey se quedó allá, no solo en la misma casa, sino que... ¿Qué más? ¿Qué logra el rey al ¿cómo? Esquivar la constitución liberal logra, viniéndose. Pues saben ustedes que el rey de Portugal viene a América y que está en América. Eso le permite mantener una unidad política. Sí, pero no igual que a su imperio de la compañía política. Exactamente. El tema es, la cefalía se genera porque el rey ha caído y lo que cambia, no solo la venida del rey, sino cuál es el episodio que según Guerra termina de liquidar, digamos, a la monarquía y generar estos procesos que van a terminar con la independencia. ¿Cuál es el he dicho, tiene que ser la subida de vuelta. Mayor. De... Claro. Claro. Y después, claro, claro, sí. Porque ahí no hay legitimidad. Carlos V, Fernando se la devuelve Carlos, a Carlos y Carlos se la da a Fernando VII, hasta ahí vamos bien. Fernando VII, a José Bonaparte ya no vamos también. Ya no es. Una dinastía nueva. Exactamente. Se rompe. Cuando se rompe eso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se levantan los pueblos. En España, por ejemplo, la sublevación es popular. Es decir, los sectores subalternos de la sociedad se alzan en armas, hacen guerrillas, es un movimiento fuerte, anti-francés y contra, por supuesto, la... Y con las élites en lucha, ¿no? ¿Cómo? Con las dos élites en lucha, uno por la élite liberal y la monárquica, que se disputan el poder de la junta. Exactamente. Y necesitan de la clase subalterna para justificar y legitimar el sí, poder. Pero lo que pasa en España, y eso es lo que leen bien los liberales, es que los sectores populares se levantan independientemente de las élites. Claro, claro. En América no. En América los procesos de levantamiento popular son levantamientos en los cuales la dirigencia conduce, la élite conduce. En España son levantamientos populares que pongan contra. Lo que tratan es de encauzarlo, dice. Claro, tratan de encauzarlo. Claro, no pueden permitir, digamos, el empoderamiento de los sectores populares. En América directamente nacen estos movimientos de rebeldía conducidos por las élites. Una diferencia entre lo que pasa en España y lo que pasa en América. Y lo que empieza a discutirse a partir de ahí es el tema de la soberanía, que vos señalabas hace ya al principio de la clase, ¿no? Empieza a discutirse, bueno, ahora ya el soberano, no sé, Bonaparte no es nuestro. Digno de nosotros. ¿Qué? Empieza a discutirse eso. La soberanía, ¿cuáles son las respuestas posibles? ¿Qué dice Anino, Guerra? Y la retroversión habla en América, ¿no? La retroversión, ¿qué es eso? La retroversión. ¿Oyeron esa palabra alguna vez? ¿Qué es la retroversión? Está basada en una tradición, creo que es las siete partidas, ¿no? Es un manual importante de cómo funciona la monarquía, entonces al. Tácitamente hay un acuerdo entre el rey y los súbditos, y al estar el rey, esa soberanía delegada por su entrada físicamente de una persona vuelve, digamos, a las partes que la componen. Ahora, ¿cuál es? Yo lo que veo, sí, y es lo que demuestra cómo esa monarquía pensaba estar eternamente en el poder, que jamás había establecido alguna forma de suplantar la cefalía, porque tuvieron que volver a las siete partidas, que son de 1300, o sea que tuvieron que volver 500 años atrás para ver qué pasaba, porque lo que estaba demostrando eso es que la monarquía como institución jamás pensó en acabarse, nunca, eso se pensaban que iban a ser eternos, jamás pensaron una forma de qué pasaba con la cefalía, cosa que sí pasó con las siete partidas, porque cuando hicieron las siete partidas fue en el momento en que se empezaba a conformar la nacionalidad española y veían cómo esa monarquía sí podía caer. Entonces lo que hicieron ellos fue decir, bueno, establezcamos alguna forma de que si nos pasa algo, ¿qué va a pasar con ese poder? Y esto no lo tenían y tuvieron que volver 500 años atrás para ver qué decían las siete partidas. Bien, además de esta imprevisión de la monarquía española del siglo XIX, ¿qué otra cosa también muestra esta idea del retorno a la fuente de 500 años atrás? ¿Qué otra cosa nos está diciendo sobre el proceso político que se abre? Que es nuevo. ¿Está buscando legitimidad dónde? Porque ¿a dónde se podría buscar legitimidad? ¿O qué? En que lo corona el Papa. ¿Cómo? Que lo corone el Papa, que el Papa lo unja a Bonaparte. Bueno, son todos del tipo de antiguo régimen. En personas, digamos, concretas, no en el abstracto, ¿no? En categorías. creo que no sé si en el texto de Amino o en el de Guerra dice, digamos, que vuelvan al pueblo, pero no era el pueblo de los teólogos medievales, sino que eran pueblos, digamos, el pueblo, ¿no? Pero, los cabildos, en las ciudades. Claro, cuidado. El pueblo no es el pueblo, son los pueblos. No es el pueblo. Estamos lejos, lo que ya preguntaba antes, estamos lejos todavía de la idea de la retroversión, de la al individuo, idea, ¿no?, rusoniana del pacto entre individuos. ¿No? Que delegan su soberanía de cada individuo en una autoridad política, el contrato social, no es eso, no estamos en eso. De la ciudad, estamos de en que el retroviente a formas políticas del antiguo régimen tiene las ciudades y sobre todo los organismos conductores de las ciudades, que son los cabildos, y los cuerpos, las corporaciones. Estamos todavía en el antiguo régimen en términos políticos, ¿se entiende? No estamos hablando de ciudadanía fiel, estamos hablando de un sistema que recupera la tradición política. Esto va a haber, esto va a sufrir una mutación ideológica, dice Guerra, ¿está bien? Pero lo que aparece en primer lugar es esto. Y aparece también otra cosa. ¿Qué es la nación española? Aparece la pregunta. ¿Dónde está la nación española? ¿Qué es la nación española? Que a la que se alega contra José Bonaparte, ¿no? La nación española es la que se expresa en las juntas, después en el Consejo de Regiones, etc. ¿Qué es la nación española? ¿Y qué es la que dice Piqueras que ayuda a unir los esfuerzos de todas las juntas y a calmar un poco la conflictividad social, pero no me acuerdo qué decían respecto de? Exactamente. La nación es una opción política. Los peninsulares, los hechos que se dan en la península, busca ser de la nación un todo único, y los americanos van a contraponer a esta idea de una nación única, pues también una corona única, la idea de que hay dos columnas, esta es la palabra de esta guerra, que hay dos columnas que sostienen, porque sostenían el imperio, América y la Península. Por lo tanto, América tiene una identidad política propia. Eso se puede retomar a la idea de los de Augsburgos y Borbones, ¿no es claro, cierto? Porque al decir los Augsburgos tenés esa idea de que era un rey y varios y reinos, que reinaba sobre varios reinos, contrapuesto a la idea de los del Borbón, que ya cambiaba la relación de metrópoli a colonia. Exactamente. Es la discusión entre una monarquía unitaria, centralista, y una monarquía más plural, mixta, ¿cómo era este? Compuesta, que todavía sobrevive, pues recordarán que a pesar de los intentos de la reforma, esta idea de las élites negociando y ocupando lugares de preeminencia, etcétera, se mantuvo. Esta idea está forma de gobernar de los Habsburgo se van a proyectar en el tiempo. Los Borbones no logran romper esa pluralidad de sectores. Leyendo un texto de otra materia de Argentina con respecto a las invasiones inglesas, hablaban, bueno, sobre la formación de milicias en Buenos Aires, y me llamó mucho la atención que los milicianos peninsulares se armen, catalanes, aragoneses, no como españoles, digamos, la idea de España no la tenía. No, claro, era el tercio de gallegos. El terruño, claro, como mucho. Claro. En las invasiones inglesas en Buenos Aires participó el tercio de gallegos, sí, o estaban catalanes, asturianos. Bueno, sí, claro. La idea de esa más plural, ¿no? Y, no, y ella además informa de la idea del país, el país concebido como la tierra de uno, no el país, sino el país, la tierra de uno, el lugar del que uno viene, en el caso de los catalanes, de los gallegos, el lugar donde uno vive. Ya lo hemos hablado, esto no, no quiero abundar, porque ya lo hemos hablado. Fíjese cómo lo dice Guerra en la página 203. Dice: en la España peninsular, voy a saltear cosas, en la España peninsular a la monarquía la pensaban comunitaria. Es significativo a este respecto que en los debates de las Cortes de Cádiz y en la Constitución promulgada por ella no se estuviera en absoluto, salvo retóricamente, a los antiguos reinos. Hablan de los reinos de las Indias, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Eso desapareció en el lenguaje político. Ahora es la España, ¿no? En ese sentido, y análogamente a las elecciones que toque vivir para Francia, los revolucionarios peninsulares acabaron el proceso de unificación política que los Borbones habían comenzado. ¿Está bien? El proceso de liberal culmina en este aspecto, por lo menos, los Borbones querían. Muy otra, dice Guerra, era la concepción predominante en América. Allí, salvo para una ínfima minoría constituida por una parte de los europeos residentes en América, la monarquía era claramente plural, en una doble dimensión. Una tradicional, o sea, un conjunto de pueblos, reinos y provincias, las partes, y otra más reciente y dualista, de la que ya hemos hablado, que la veía como formada por un pilar europeo y un pilar americano. ¿Entiende? Plural entonces significa dos cosas que no son contradictorias entre sí, pero son distintas. América y España como dos pilares de ese reino, digamos, de esa nación, o también las regiones, las provincias, los pueblos. Este tema, este último tema, es el tema que se abre a partir de los procesos de independencia. ¿Por qué? Porque si la monarquía es plural y la retroversión supone la retroversión a los pueblos, ningún pueblo es más que otro. Y por lo tanto todos tienen soberanía. La guerra civil que se abre a partir de la guerra de independencia, en parte incorpora este elemento. ¿Por qué Buenos Aires va a decidir por el resto? Los porteños dirán, Mariano Moreno, no era federal Mariano Moreno. Buenos Aires es la capital de Río Reinato, ¿no? De Río Reinato. Y es por lo tanto en la que recae la soberanía ahora perdida por la monarquía. Córdoba le dice no. Y que van surgiendo otros, ¿no? van a tener conflictos bastante fuertes con esa idea del centralismo. Es hacer la lucha del siglo XIX en América, solo que ya con otros componentes, ¿no? Ya no vinculados a la revolución de la soberanía y eso, ¿no? Pero es la lucha entre distintos proyectos políticos y quien tiene la preeminencia en los proyectos políticos que se establecen. Entonces, si es así, como decían los americanos, el estatuto político de América es igual a la península. Por lo tanto, ahí se abren dos temas de discusión. Entre la concepción de los peninsulares y la concepción de los americanos. Uno, si la nación es unitaria, la península, que es donde está el poder, la Junta Central primero, el Consejo de la Regencia después, tiene que tener preeminencia en cuanto a los representantes. Si se toma el otro criterio y se acepta que son dos pilares, los que conforman la nación, tiene que haber igualdad de representación. Y si hay igualdad de representación, ¿qué pasa? Obviamente pasa que los americanos son más. ¿Según qué? Y ahí aparece ahora, y entonces en este tema, en este planteo político, está claro que los americanos son más que los peninsulares. Ahora, ¿a quiénes contamos? Y ahí, en ese a quienes contamos, aparecen los debates que incorpora Pradera, por ejemplo. ¿Los pardos cuentan? Y si no hubieran sido los pardos, hubieran sido otros, pues la idea era que no la tuvieran. Claro. Pero aún para los americanos eso está pendiente. Eso también es un tema. Aún para los americanos es un tema. Le da, porque si yo defiendo la idea de que somos todos iguales, igual representación según el número, le estoy dando capacidad acá, electoral a sectores acá populares mismo, acá en América. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Si yo reclamo para uno, lo reclamo para todos, ¿no? Si yo reclamo en un foro una cosa, tengo que hacer, para ser coherente, tengo... Entonces se cuidaron mucho los americanos de extremar estas posiciones. En todos los foros, digamos, en la Junta Central, después con el Consejo de Regencia, cuando se intenta con la Constitución de Cádiz, por supuesto que intentan tener más representación, pero no llegan a formular la representación proporcional estrictamente vinculada con la población, porque ellos también tienen el problema de a quiénes le van a dar capacidad jurídica, política. ¿Quiénes van a dar capacidad política? ¿Entiendes lo que digo? Estamos hablando de millones de indios y millones de negros o descendientes de negros, ¿no? Hay otro tema que aparece vinculado con esto del Estatuto Político de América. No vamos a tener mucho tiempo más, pero bueno. Que es que, como ustedes ya saben, porque lo han leído para las unidades anteriores, el estatus jurídico americano antes de la crisis política de la que estamos hablando era el de colonia, tampoco era el de los reinos. O sea que lo que querían recuperar los americanos tenía que ver con otra etapa anterior a la etapa borbónica, que es un elemento más que juega, digamos, en el proceso de debate político que se va a dar. En términos políticos, este debate sobre en quién recae la soberanía implica necesariamente la posibilidad de que se dan dos caminos. Uno, si hay que sostener una nación unitaria y un gobierno unitario, el gobierno que se constituya en la península, la Junta primero y el Consejo de Regencia después, es el gobierno de la nación española. Si uno mira desde la concepción americana de una nación plural, cada territorio en el cual retrovierte la soberanía tiene capacidad política y por lo tanto tiene derecho a formar una junta. Y eso es lo que hacen los americanos. Eso es lo que hacen desde la junta abortada que mencionaba Raúl, ¿no? En su Quisaki La Paz, en el 9, a la junta que efectivamente se convirtieron en gobierno después del 10. Eso es igual a lo que dice Piquera, que cada ciudad es una junta, en España también. Claro, cada ciudad es una junta. Cada ciudad es una junta. En España también. Sí. Ahora, se le niega representatividad a las juntas americanas, porque la idea es mantener la nación comunitaria. Claro, el Consejo de Regencia, la instalación del Consejo de Regencia quiebra también digamos, la Junta Central de Sevilla había sido reconocida por los americanos. Cuando se instala el Consejo de Regencia niega a los americanos la posibilidad de que crear junta. Eso, el Consejo de Regencia no parece un consejo. El Consejo de Regencia son cinco tipos. Hay un representante americano, son cinco personas, de la nobleza. De las cortes, son parte de las cortes. Son representantes de las cortes. Entonces, ya no representan a los pueblos. Estamos lejos, ¿se entiende lo que dice el Consejo de Regencia? Violenta la frágil unidad política que se había logrado con la Junta Central de Sevilla. Cuando la Junta Central de Sevilla deja ser el órgano, digamos, que de alguna manera representa a la nación, en combinación con la Junta que se están estableciendo en todos los pueblos que han recuperado su soberanía, y así como el Consejo de Regencia, ahí se quiebra definitivamente, debemos decirlo además, la unidad, esta unidad nacional. El 22 de enero de 1809, se había establecido justamente la convocatoria a la Junta Suprema Central del Reino, dice, considerando que los vastos y precisos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías, o sea, tira un cable, digamos, ¿no? Tira un cable político a América, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española, se ha servido su majestad declarar que los reinos, provincias e islas que forman el reino de dominio deben tener representación inmediata a su gran persona por medio de sus correspondientes diputados. O sea, hay un reconocimiento de América en minoría. Esto es lo que analiza Anino, bueno, su guerra. Siempre minoría para los representantes, pero lejos. No, una minoría lejos. Una minoría de 250, 30, según qué organismo, la minoría es demasiado minoría, digamos. Pero hasta acá hay un intento de incorporarse. Con el Consejo de Regencia, eso se termina. Entonces acá es donde aparece el tema, con esto vamos a ir terminando, es donde aparece el tema de la mutación ideológica. Frente a esta novedad, estos cambios que se están dando en la península, empieza a discutirse en América qué hacer. Y ahí aparecen múltiples ideas, ¿no es cierto? Múltiples imaginarios. El liberalismo es el pensamiento político que finalmente se va a ir imponiendo en América también, como formas de pensamiento político, no necesariamente como políticas concretas. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es hablar de la representación y la república, y otra cosa es decirle a los palos que voten. Son dos cosas distintas, ¿no? Bien. Pero está claro que el pensamiento liberal va a formar parte de esta mutación ideológica que se da en América, tanto en América como en España. Básicamente, lo que podríamos llamar el corpus doctrinal o los principales aspectos de esta línea política que va a ir digamos, influyendo sobre los dirigentes latinoamericanos, son algunos puntos. Uno de ellos es que la nación debe estar formada por hombres libres y además iguales. Y el pensamiento liberal tradicional. todos somos iguales. Y acá sí ya hay un cambio, por eso Guerra habla de mutación ideológica. Acá sí hay un cambio. Porque ahora, de los cuerpos como los recuperadores de la soberanía, aparece el individuo como base de la representación. Discursivamente aparece este tema. Aparecen todas las libertades conocidas de liberalismo, en particular la libertad de prensa. La prensa tiene un papel importante en la difusión de las ideas liberales. Y un tercer aspecto de este corpus doctrinal es el constitucionalismo, es decir, la idea de que hay que generar constituciones que son especies de pactos políticos donde se establecen normas generales que las regiones, las ciudades, las zonas, las provincias, esto depende de cada lugar, deben respetar y aceptar y jurar. Ya una pregunta. Y el texto de Piqueras, que es bastante árido a atravesar, sí. El autor, si yo no me equivoco, sostiene que en realidad hay una continuidad legal en la monarquía, sí. Que en realidad Cefalía nunca hubo, porque todas las soluciones que se fueron encontrando son legales. Claro, tienen que ver con la legalidad, claro. Sí. Por eso la farsa de Bayona, la abdicación del rey y después la cesión a Bonaparte, se habla de farsa de Bayona, pero en realidad se hizo eso por algo se hace una, no es que lo sacaron y pusieron al otro. Pero independientemente de que Bonaparte no sea reconocido rey, el Consejo de Regencia es una figura, claro, una legal figura, digamos, por eso Piqueras dice que en un momento hubo acefalía. Exactamente, sí. Y que toda la retórica americana en realidad está lo que se llamaría una ficción jurídica para la necesidad de darle marco a las nuevas ideas políticas. ¿Eso tiene una diferencia con Guerra o de alguna manera sí, lo puede amenazar? Es una diferencia con Guerra, porque acá hay dos. Una cosa es esto, la coherencia política, el no quiebre institucional que podría hasta aceptar sin que no hubo, sí. Pero también está la legitimidad, y eso es otra cosa. Lo que se le discute a Bonaparte la legitimidad, aunque formalmente haya sido elegido según tradición política, no tiene legitimidad, y eso es lo que aparece en la medida, el cuestionamiento a la legitimidad de ese rey, que después va a terminar siendo el quite de apoyo, digamos, a toda monarquía. Igual hay proyectos monárquicos en América, va a ser. Le hago una pregunta a Rodolfo por ahí respecto a Piqueras, ¿no? La sensación que me quedó a mí, por ahí me equivoco, ¿verdad? Es como que en el fondo, a lo largo del texto, ¿no? Como que hay una confrontación entre lo que se puede llamar escuelas historiográficas, ¿verdad? Claro. Y digamos que a veces confronta, digamos, con Guerra, por ser a una escuela, digamos, no su máximo representante, sino como el último representante de toda la tradición. Puede ser, y después la otra. Sí, Piqueras, obviamente está, hay una discusión fuerte. ¿Es historiador Piqueras? Sí. ¿O es de otra? Sí, yo sepa, no conozco, no, no, no, no, pero. ¿Cómo? Sí, la verdad no sé. A ver, ¿qué franco? Si es historiador, no sé. Muy historia. El problema es cuando uno se hace esa pregunta es. Uno de los mejores libros de historia rural bonaerense es el libro de el ingeniero agrónomo, ¿cómo se llama? De Boston. Diverti. Es ingeniero agrónomo. Ah. Y de historia de la ganadería argentina, ¿quién lo ha leído? En Argentina lo leyeron la historia de la ganadería argentina de Diverti. No. Pero es un clásico, por eso tengo la fila. Es un clásico y es una historia escrita por un ingeniero agrónomo. o por ahí lo que se citó en clase, que respecto a algún central, que tampoco era alguien ajeno a alguien, que no era historiador. Claro, no era, no era la corrección, pero bueno, eso es una discusión que no sé si lleva muy lejos, ¿no? Porque, en definitiva, escribe. Importa, sí, lo demás no importa nada. Fundamentan, ¿no? Es cierto que uno puede entender mejor algunas cosas sabiendo de dónde viene. Claro, no, por eso no era. Uno puede comprender mejor, pero no hace a la riqueza del debate, digamos, de dónde viene. Sí puede uno entender mejor, ah, claro, tiene esta mirada. Claro, le preguntaba por eso, como para complementar y claro. No sé, la verdad es que no es siquiera si lo único que dijo esto. No hay ninguna otra cosa. De Giorgio Pradera, de otras cosas, cuando lean a Nino también tengan en cuenta estos criterios que tienen más que ver con la política y digamos atiendan a cómo se van dando los procesos, la cronología de los procesos, porque eso es lo que nos va a dar la pista, eso es lo que nos va a hacer mirar con ojos más comprensivos lo que dice Guerra. Esta idea de que la revolución fue un proceso que se construyó en medio del conflicto y no es lo que explica el conflicto. ¿Se entiende? Y es posible que la que por lo contrario el libro que sostiene que la independencia es consecuencia de la crisis del imperio y no de la ruptura de metrópoli colonia. La crisis del imperio, es la crisis del imperio, la crisis de la monarquía. Es la crisis de la monarquía la que explica el inicio de un proceso que no se sabe dónde va. Pero yo tenía entendido que Anino habla no de la monarquía como forma política, sino como forma de organizar el imperio. Digamos, la monarquía no vista como la sucesión y una idea política, una cosa política, sino como la monarquía como organizando el imperio, lo que está en crisis. Que la forma monárquica no es suficiente para organizar un imperio tan bajo. Por lo menos la borbónica. Sí. Me pareció entender que a mí no tenía eso. Pero ¿por qué no puedo decir que eso es contradictorio con...? O sea, está claro que la monarquía española no puede sostener el imperio, digamos, en el largo plazo. ¿No? Bueno, claro, ¿cómo se llama? Que si hubiera terminado Fernando VII. Claro, no sabemos qué hubiera pasado. Si Fernando VII no hubiera venido para acá, por ejemplo. Está claro. Pero me parece a mí que efectivamente hay fuerzas políticas en el mundo europeo que debilitan la posibilidad de la monarquía de respetarse a sí misma. Y en el largo plazo probablemente no hubiera podido sostener el imperio. Pudo sostener, sin embargo, Cuba y Puerto Rico, por razones que tienen que ver justamente con la conveniencia de las élites cubanas para tener un respaldo para una sociedad que podía ser complicada. Cuba está muy cerca de Haití y el miedo a la rebelión está presente durante mucho tiempo. No sé si hay una diferencia en ese sentido, ¿no? Tenía que rever, de nuevo, rever las respuestas para ver si descubro. No la vi. Si la hay, no la vi. Pero bueno, no había. Bueno, hemos terminado el año, el curso. Bueno, destapamos la silla. ¿Cómo? Destapamos la silla. Un tetra. Para Nacional y Popular. Tendríamos, ¿no? Sí, sí, como, sí, vengo el lunes, tengo que dar el integrado. Bueno, nos vemos el martes con algunos, por lo menos. ¿Qué es la vida? Sí. Sí, claro. Vos siempre tenés que utilizar la evaluación.